Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. El pasado 25 de noviembre conmemoramos a nivel mundial el Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Este día es especialmente señalado en Latinoamérica porque un 25 de noviembre de 1960 fueron brutalmente asesinadas las jóvenes hermanas Mirabal en República Dominicana. Esta historia dejó una huella indeleble que, lejos de acallar las posturas disidentes, aumentó la presión contra el régimen en el país. Según datos oficiales, cada día 340 mujeres son víctimas de un delito de violencia en México. Acoso y hostigamiento sexual, violencia de pareja, psicológica, económica y discriminación. Incluso la violencia vicaria que padecen hijas e hijos que presencian la violencia dentro de la familia. La violencia hacia las mujeres no cesa. Y cientos de personas tomaron las calles de diversas localidades en Chiapas. Las voces de mujeres y niñas reivindicaban la necesidad de generar condiciones de vida en las que no estén expuestas a mayor vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujeres y a poder vivir sin miedo. Porque vamos a manifestarnos por las mujeres que no, algunas son violadas o no son libres. Para defender mis derechos, para luchar por las que fueron asesinadas y violentadas por acoso. Más respeto hacia la mujer y para todas las mujeres y que queremos libertad. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia supuso un gran avance como marco normativo para promover la aplicación de medidas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con la tipificación de feminicidio como delito y el endurecimiento de penas en crímenes de género. Jurídicamente es inexistente la tipificación y persecución de la prostitución forzada y la trata de personas, la violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho, la violencia obstétrica, la violencia sexual en conflicto armado y la despenalización del aborto voluntario. El abordaje y atención de estas violencias carecen de una perspectiva intercultural, teniendo en cuenta la diversidad de mujeres y los contextos donde se presentan. O sea, ese tipo de violencia se sigue dando. Yo creo que no importa el contexto, si es en comunidad. Yo creo que ahora en este tiempo, hoy, que puedo decir que ya la violencia se ha ido a un punto en donde creo que ya no te define saber que seas de una comunidad, de un pueblo o seas de la ciudad. O sea, ya la violencia es generalizada. Si una hermana, compañera, amiga, vecina vive un hecho que violenta su dignidad, necesita ser escuchada, respetada y apoyada. La revictimización y la estigmatización ante una agresión perpetúa la violencia hacia las mujeres y las desigualdades que subyacen a ella. Cualquier mujer puede ser víctima de una acción violenta, pero son especialmente vulnerables aquellas que asumen roles que no encajan con los estereotipos tradicionales de género. Ejemplo de ello son las mujeres que enfrentan el despojo de sus tierras y territorios, que se pronuncian sobre los riesgos particulares de las mujeres. Son mucha de la fuerza que empuja los procesos organizativos en las comunidades, ¿no? Y a veces en los encuentros y en las actividades que se organizan, ellas mismas, cuando ven que otras personas han pasado por lo mismo, sobre todo las mujeres, pues se unen, ¿no? Entonces, como que creo que la importancia es una parte que participen, pero otra que se sientan protagonistas de su propia defensa. ¡La lucha feminista por América Latina! En territorios de mayor riesgo por violencia generalizada provocada por el crimen organizado, el tejido social se rompe, familias se dividen e incrementan la tensión dentro del hogar, sembrando el terror de las mujeres y comprometiendo su libertad y su salud. El tráfico de personas está floreciendo, agravado por las condiciones de pobreza y migración, así como el tráfico de sustancias ilegales que contamina las relaciones y la salud de la juventud en las comunidades. Cabe destacar el aumento de la militarización en los territorios indígenas este año, que lejos de garantizar la seguridad, coloca en gran indefensión y riesgo a las mujeres. Las mujeres están cada vez más organizadas y conscientes de la urgencia de alzar la voz y construir un mundo libre de discriminación y de violencia. La sororidad y la alianza con otras resistencias pacíficas es la semilla hacia la transformación social. ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los machistas! ¡Y que América Latina será toda feminista. Para prevenir la violencia, primero hay que trabajar contra la impunidad. Cuando las mujeres sí denuncian y sí actúan para defender sus derechos, no pasa nada, porque las instituciones del Estado y del gobierno no trabajan para las mujeres, ni las buscan cuando están desaparecidas, ni trabajan en conseguirles justicia cuando les matan. Así que denunciar y hacer este paso tan difícil a nivel personal para que no pasa nada, no sé, siento que también justicia, tiene mucha responsabilidad justicia, el Estado. Justicia, justicia, justicia, justicia. Nos sumamos a la lucha y exigimos que desde los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, se cumplan los compromisos internacionales de los estándares de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia, que se proporcione un abordaje integral desde instituciones profesionalizadas e especializadas con perspectiva de derechos humanos de género e interseccionalidad. No podemos cerrar los ojos al terror. Su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz a la palabra. Hagamos pactos de amor, treguas de dudas, que no falten las rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio, para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. No podemos cerrar los ojos a la violencia. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.